200 años, bicentenario. Parece mentira. Mi abuela, cuando vino a principios de siglo, con unos 8 años viajando sola, en un vapor que siempre me nombraba, que era de nombre Cobur. En ese vapor Cobur, después de 40 días de viajar, de haber salido de Galicia y haber viajado con unos vecinos, siempre recordaba que llegó a Río de Janeiro muerta de hambre y le dieron una banana y se la comió con cáscara. De ahí en más nunca comió más bananas, porque no sabía lo que era la banana, ¿no? Como fruto, no estaba tan globalizado como después se puso. Y cuando llega a Buenos Aires, mi abuela vio el cometa Halley, no en Buenos Aires, sino en Galicia. Cuando llega a Buenos Aires lo esperaba su hermano. Empezó a estudiar acá en el colegio de acá, yendo con la banderita española y con la banderita argentina. Y al poco tiempo, ya después de los 12 años, ya empezó a trabajar. Lavando ropa en el Riachuelo, ahí donde pasás con el tren. Viste que está todo sucio, olor a podrido. Bueno, en ese momento el Riachuelo era un río limpio y ella lavaba la ropa. Y siempre me comentaba la fastuosidad, la belleza de las fiestas del centenario. Estamos hablando de 1916. Y bueno, y hoy su nieto, en este caso mi persona, tiene la posibilidad de estar en el bicentenario. Entonces siempre la recuerdo a ella. Y siempre digo que a esta patria que la han hecho grandes héroes, ¿sí? Aunque pocos realmente con visión grosa, con visión de nación, ¿no? La mayoría han tenido todos un árbol delante. Y han tenido una visión, muchos de ellos, tan corta que solamente ha llegado hasta los bolsillos, ¿no? Son pocos los que han visto el bosque sin ver ese árbol. Entonces, en este bicentenario siempre digo lo mismo, ¿no? Que los grandes héroes son aquellos que salen a trabajar todos los días, tempranito, tomando tren, tomando bondi, tomando el subte, y que vienen a la casa tarde, y que después van al supermercado a hacer las compras, y que mandan los hijos al colegio. Esos son los héroes cotidianos. Los héroes de todos los días, tu abuelo, tu viejo, vos que vas a estudiar también, que vas apretado, viajando, que te cuesta bastante garpar todo, esos son los héroes que construyen la Argentina. Y a veces a mí me quieren vender, ya por ahí estoy grande, y me han querido vender varias veces el tema de la grieta. Y yo lo único que te puedo decir, que yo la única grieta, en 52 años que tengo, que conozco, la única grieta es la de dirigentes y dirigidos. Los dirigentes, sea del partido que sea, ganan mucha guita, tienen jubilaciones de privilegio, viven de maravillas. Y los dirigidos, como siempre, tenemos que salir todos los días a laburar por 2 mangos con 50. Muchas veces tenés que andar aportando IVA, ganancias continuamente. Y es un poco eso, ¿no? Hay una justicia para unos también y una justicia para otros. Esa creo que es la auténtica grieta. El día que los dirigentes bajen a la altura de los dirigidos, ese día que los valores humanos como la humildad y la honestidad se hagan fundamentales para todos, ahí empezaremos a construir una gran Argentina. Así que arrancamos el episodio 15 de Universo Extremo, Universo Extremo Bicentenario, navegando las galaxias del rock. Hoy quizás nos hemos un poco puesto serios, pero bueno, el rock también tiene esto de seriedad, ¿no? Y esto de rebeldía, como acabo de hablar recién. Así que vamos a arrancar con 200 años, ¿eh? Y la voz del Flaco y la poesía del Flaco. Una palabra, dame una palabra, noche de la playa. Dame una palabra. Doscientos años de que sirvió haber cruzado a nado la mar. Una palabra, solo una palabra. Dame la brisa, dame toda brisa. Suave junco, oh, junco de la orilla. Dame una palabra, doscientos años de que sirvió haber cruzado a nado la mar. Estamos en la Universo Extremo, en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande, el programa de la cultura rock. Y vamos a saludar a mis compañeros, que hoy estamos a full, Lady Nerina, ¿cómo anda? Buenas noches, Darío. ¿Cómo estás? Excelente. Excelente, contenta. ¿Qué aprobamos hoy? Semiótica. Semiótica, bien. Sí. Así que, bueno, queda un final por ahora y bien. ¿Qué te queda? ¿Cuál es el final que te queda? Principios de la traducción. Principios de la traducción. Sí. ¿Qué? A ver, contame un poquito, ¿qué es eso? Bueno, es justamente, digamos, toda la base de los principios que hay que tener para traducir un texto, por ahora, de inglés a español. Ah, mira vos. Sí, así que, bueno, hay que leer mucho, como para todo. Bueno, pero usted nació para eso. Después vamos a hablar de sus libros también. Vamos a hablar de lo que se viene, que me gustó mucho ese título que me dio. Después vamos a ir charlando algo de eso. De paso quería agradecer el honor que me hicieron el episodio pasado. Sí. Le hemos dedicado el episodio 14 a Nerina. Justo como era el 14, yo había pensado en Houston tenemos un problema. Y después le agregamos los tres puntos suspensivos buscando a Nerina porque no la encontramos. Llegamos acá con Francil y viene Nerina, ¿vos sabés algo? No. Entonces ahí empezamos a mandar mensajes. Y bueno, la cosmonauta Lady Nerina estaba navegando por el Deep Space. Señor Julián Francil, lo veía con algunos problemas en el micrófono. ¿Está todo solucionado ya? Creo que todo solucionado. ¿Se me escucha bien por allí? Se le escucha bien, sí. Perfecto. Creo, a ver, acérquese un poquito más, un poquito bajo se le escucha. Ahora sí. Ahora va un poco mejor. Sí, perfecto. Sí, bueno, sí. ¿Cómo están, chicos, chicas? Muy buenas noches. Bien, todos navegando nuevamente como hacemos todos los martes. Y bueno, martes del Bicentenario, así que venimos con mucho rock criollo, ¿no? Eso quería decir, aquí estoy viendo el playlist, tenemos mucho rock criollo y debo decirle que me gustó mucho su editorial y bueno, suscribo en cada una de sus palabras. Creo que es un momento muy importante para reflexionar, sea de donde sea que vengamos, social, política, culturalmente, es importante el consenso y es importante la reflexión, así que esto de que el rock se pone serio a veces es necesario. Es necesario y creo que el rock nació de eso, ¿no? O sea, de ese compromiso de rebeldía, en este caso adolescente, ¿no? Contra un sistema contestatario, con un sistema que estaba abúlico y que no lo reconocía, ¿no? Creo que fue el medio para el cual los adolescentes fueran representados y después, bueno, se transformó en una visión de rebeldía también hacia los sectores políticos más conservadores, ¿no? Y después es lo que es rebeldía. Yo creo que eso, podemos tener 90 años y si hay algo que atenta contra nosotros, nos vamos a sentir rockeros siempre, ¿no? En ese aspecto me parece que es un poco así. Hoy contamos con la presencia otra vez de nuestra querida periodista Florencia Melo con su columna Melomanía. ¿Cómo anda, Flor? Todo bien, ¿ustedes, chicos? Todo en orden, Flor. ¿Cómo venimos hoy? Yo te dije que no me digas nada porque quiero sorpresa, ¿no? No, voy a romper con el tema de hoy, que son artistas nacionales. Voy a hablar de Ariel, de Estados Unidos. Listo, no me diga más nada, entonces va a ir como sorpresa también. Yo justamente hoy no traduje nada porque no hay nada que traducir, ¿no? Aparte estaba con mucho trabajo, era una excusa. Con mucho trabajo, pero usted nos va a leer poesía también. También, sí. Y hablando de artistas nacionales, en este caso locales, también les adelantamos que en un par de bloquecitos estaremos hablando con los muchachos de Pampa Trash, banda de tango progresivo de aquí de la localidad vecina de Temperley. Estaremos sorteando un par de entraditas, van a estar tocando nada más y nada menos que con los grosos de Pez, así que... Mirá qué lindo eso, ¿eh? Aparte, vos sabés que cuando vos me comentaste de que los chicos de Pampa Trash hacen tango progresivo, te digo que... Wow, yo me fui a Piazzolla, a Rovira, no sé lo que es eso de tango progresivo. Hay muchos jazz piezolescos, hay mucha cuestión de rock progresivo, tenés chelos y lo más importante, el bandoneón de Nicolás Taunus, Nico Toñola, el líder del proyecto. ¿Bandoneón? Sí. Debe ser una especie de Eduardo Rovira. ¿Usted lo conoció, Eduardo Rovira? ¿Escuchó algo de él? No tengo el placer, me ha agarrado en paños menores. Bueno, Eduardo Rovira, le cuento, ha sido estaba a la izquierda de Piazzolla. Era un revolucionario absoluto que le metió guagua al bandoneón. Allá por el año 66, 67. O sea que imagínese, para los tangueros de la época, el tipo lo incendiaban, ¿no? Lo mandaban como a la horca, a morir como Juana de Arco. Así que vamos a ver con qué se vienen los chicos. Como hay sorteo de entradas para Pez y para Pampa Trash, Nerina, no, acá les va a tirar los teléfonos, vías de comunicación con la nave Universo Extremo. Claro, bueno, para participar del sorteo tienen que mandar un WhatsApp a 116-2290-887, lo repito, 116-2290-887, o escribirnos a Universo Extremo Radio. Sí, en Facebook nos mandan un mensaje y ya pueden participar por el sorteo. Ya están participando. Bien, vamos entonces ahora a continuar con nuestra línea musical de rock criollo y no sé, y locura absoluta. Y vamos con Poseído del Alba. El alba me sorprenderá. El flaco Luis Alberto Spinetta con este tema de Pescado Rabioso 2, ya cuando Pescado había pasado a ser de un power trio, ya un quinteto, ¿no? En ese Pescado 2 doble álbum con cierta psicodelia y bellísimo tema, ¿no? Recién hablábamos acá con Nerina de que la poesía del flaco junto a su música son destructivas. Ella me contaba que me parece muy valioso que decir un poco lo que contabas. Yo me prestaron una vez guitarra negra. A mí, yo tuve una época en que escuchaba mucho al flaco. Y me prestaron guitarra negra, coincidió en el momento con el momento en que yo empecé a escribir poesía. La verdad que leí Guitarra Negra de corrido y después lo volví a leer con más detenimiento como para corroborar que no me gustó. ¿No te gustó la poesía del Flaco en el libro? En el libro, libro. Su música es espectacular. Claro. Pero quizás como poeta así aislado es un poco abstracto todo lo que... Bueno, sí, sí, siempre tiene esa abstracción. ¿Usted, claro, Francil, le gusta...? ¿Ha leído Guitarra Negra, el libro? Debo admitir que el libro no lo leí. Lo que sí vi, si querés, para ir ampliando un poco horizontes artísticos, vi muchos dibujos del Flaco. Ah, sí, porque era un gran dibujante. Y debo admitir que me han sorprendido cuando dije esto del Flaco. De hecho, hace poquito estaba hablando con un colega sobre un dibujo que hay en un número de Orsay. Orsay, sí, la revista que estaba hecha por Hernán Cassieri y compañía, ya editada en España. Y tenía, no me acuerdo qué nota, estaba ilustrada con dibujos del Flaco, antes de que falleciese, sí, ¿no? Sí, se habían, sí, publicado. Sí. Y bueno, los busqué y la verdad que un trazo zarpadísimo, muy lindo. Así que por lo menos, si querés, de esa alternativa artística, ahí sí lo tengo. Sí, bueno, era multiartístico lo del Flaco, ¿no? Yo siempre digo que la poesía de él junto a la música que componía es única, como la de Silvio Rodríguez con su poesía también. Silvio a mí me produce una cosa maravillosa. Capaz de hacer una poesía fantástica con una música fantástica. Capaz que ves la poesía sola y por ahí no te dice tanto, pero la combinación de esa poesía metafísica, digamos así, que tienen esta gente con la música también desde el cielo, ¿no? Es detonadora. Así que, ¿no le parece algo así? Sí, totalmente. Yo creo que cuando tenés... para visualizar distintos espectros artísticos, distintos artistas, es decir, distintos rubros en los que se explayan, generalmente ves una cosmovisión entre todo. O sea, ves dentro de distintos tipos de expresiones, significados parecidos y una visión del mundo, sí, similar entre ellos. Fíjate que editó un libro solo, prácticamente. Claro. Y ese libro después él jamás lo quiso... jamás fue reimpreso, creo. Hay como unas reimpresiones que salieron después, pero ese libro salió y quedó. No hay muchos. Bueno, quizás lo que tiene... Cuando salió el original, salió el original. Después de la muerte de él, no se han hecho copias y eso para la venta. Pero en realidad él no lo volvió a reimprimir. Él a veces no estaba contento con su obra. Lo mismo que le pasó con el tema, con el disco en inglés del Flaco, ¿no? Que se lo bancó Guillermo Vilas, lo llevó allá. Lo que pasa es que ahí tuvo que transar y poner alguna poesía de Guillermo. Y él nunca quedó muy, muy contento, aunque a mí me parece un discazo, por ejemplo. Only Love Can Sustain. Exactamente, Only Love Can Sustain. A mí me parece un muy buen disco. Él dice que está muy influido por la vena de Gino Vanelli en ese momento, pero a mí me parece un buen disco. Él siempre fue ese disquito que lo dejó. Pero bueno, vamos a seguir un poquito más con el tema del almendro. Florecieron pescado rabioso, floreció color humano y aquelarre. Y vamos a seguir ahora con Color Humano, la banda de Delmiro Molinari, la banda de David Lebón y de Rinaldo Raffanelli, que después... pasó, se fue Lebón y quedó Moro. Pero otro power trio, y vamos a escuchar casi como el primero, pero acá con un cero más. Así casi 2000 años de Color Humano 3. Se lave la sangre, pero si lo estoy notando, va a decir que ya no se irá el que nos ha tocado hace casi 2000 años. Que pienso en lo mismo. Recién me doy cuenta que no hay que pensar. seguimos con el rock criollo del Bicentenario, escuchando acá en la Universo Extremo todas estas bandas que han sido realmente, bueno, naves madres del rock argentino, sin lugar a dudas. Lo que acaban de escuchar es Color Humano, de un álbum que salió ya por el 74. En realidad fue grabado, salió como Color Humano 3, pero tanto el 2 y el 3 se grabaron juntos. Iban a salir como disco doble allá por 1973. Y por cuestiones de las discográficas, de la cuestión del vinilo, porque en ese momento había empezado la guerra del petróleo, o sea que el vinilo era más caro, todo, entonces había toda una problemática. Entonces salieron como dos discos editados en diferentes tiempos. Vamos a los contactos con Nerina. Recordamos que hay sorteo de entradas hoy de la agrupación Julián Pampa Trash, que va a estar tocando con Pez, por favor. Con Pez. Quería que lo dijese yo. Exactamente, porque son sus chicos, sus pollos. No, son gigantísimos los muchachos. Ya de pollo ya te digo que están para pelea de gallos estos pibes. Necesitamos material que nos traigan en algún momento. Y vamos a pasar unos temas en un ratito. ¿Y quién te dice los tendremos algún día aquí en vivo? Bueno, ahora Nerina tira los contactos acá y que llamen. Claro, para empezar a participar pueden mandar un mensaje a WhatsApp 116-2290-887, 116-2290-887. O pueden mandar un mensaje a Facebook, sí, un mensaje privado, Universo Extremo Radio. Acá esperamos y se van a hacer los sorteos, dos grandes bandas, Enorme. Y después vamos a escuchar a Pez, que también tenemos un par de cosas de Pez que hemos traído. Tenemos a la Melomanía, que está ahí, totalmente tecnológica. Tremenda, me hace acordar a los chicos en el colegio. Estoy participando por el sorteo. Está muy bien. Ya se lleva las dos entradas. Ya violamos la regla. Bueno, le vamos a mandar un saludo grande a dos personitas que están medias enfermuchas. Uno, el gran bajista Federico Del Pino, que hoy estuve charlando con él. Está un amigazo. Amigazo, ¿no? El Fede, bueno, está en cama, está ahí haciendo reposo. Y ya que estamos hablando de Federico, va a estar tocando el viernes 15 de julio en Moebius Bar, esto es Dardo Rocha 120, con una banda de una super banda, digamos, que se llama Federico Del Pino y los Muñecos del Asfalto, ¿sí? Así que, bueno, si Fede junta a los Muñecos del Asfalto, esos Muñecos del Asfalto deben tocar de grosso como él. Así Fede que, es grosso. Grosso. Yo te he tocado con él. Va, mire usted, maravilloso. Así que, bueno, viernes 15 de julio, entonces en Moebius Bar, ahí Dardo Rocha 120, lo van a ver a Fede Del Pino con los Muñecos del Asfalto. Bueno. Me parece que es un momento fantástico para comenzar las vacaciones de invierno, sobre todo la gente que ejerce la docencia, los chicos que van a la facultad, y bueno, un gran momento. Así que mandamos un beso grande y un abrazo grande a Fede, y otro a nuestra querida amiga Elizabeth, que también anda media enfermucha, así que besito también para ella desde la Universo Extremo. Y nos vamos con un temita más, sí, de rock criollo del Bicentenario, y ahora le queda el turno a la otra parte de Almendra, ¿no es cierto? A Emilio Del Garcio y a García en la bata, y vamos a escuchar, sí, esta banda que junto con Héctor Stark y González Neira, ¿no?, que falleció la semana pasada, llamada Aquelarre, de lo mejor también del rock argentino, con el tema Milagros de Pueblo. se dejan ver cambiantes y alguien tendrá que saltar. Acaba de pasar recién con este bello tema de tango progresivo, ¿no? La banda Pampa Trash, que va a estar tocando con Pez, ¿no, Julián? ¿Cuándo? Así es, va a ser este sábado a la noche en el Amparo Bar. Esto es en Carlos Pellegrini, frente a la estación de Bursaco. Bueno, lo que estamos escuchando ahora es la segunda canción de su disco, Ya Fue. Y lo habíamos escuchado al principio, era Temperley, ni más ni menos. Qué lindo, che. Vos sabés que me hizo recordar mucho al grupo Alas. El grupo Alas es una agrupación de rock que fusionaba el tango. Y también a la Generación Cero, que era otro de los grupos que en su momento generaron, hacían fusión de rock con el tango, ¿no? Realmente muy, muy, muy bueno y muy recomendable para que puedan ir el sábado a escucharlo, sobre todo la gente de Monte Grande, ¿no? Porque son propuestas, digamos así, nuevas, ¿no es cierto? Así es, una propuesta nueva conformada por Nicolás y Santiago Toñola, los hermanos Toñola, que son un poco la, bueno, Nicolás es un poco el, como decíamos hace un ratito, la cabeza de esto. El guitarrista Ernesto Herrera, Pedro Elías Kurz y Lucas Monroe son los integrantes. Ellos ya vienen de tocar entre otros proyectos, pero hace ya unos años que vienen capitalizando en Pampa Trash todos sus, digamos, sus aspiraciones musicales, las vienen nucleando en este proyecto en común, que es de tocar bastante seguido por el sur. De hecho, ellos se han presentado en un par de ocasiones en el lindo Teatro Municipal de Lomas, que se ha inaugurado hace pocos años. Sí, hermoso. Y son de fusionar mucho esto de la parte más libertaria, si se quiere, del tango, del ritmo del 2x4, te diría, en una faceta piazzolesca, pero sin hacerle ningún tipo de esquivarle, digamos, a la experimentación con otros ritmos. Como bueno, escúcheme, Julián, comprométase usted a invitarlos, ¿sí? A invitarlos a un set acústico acá en el programa. Bueno, me calzaré. Yo no sé si ellos son de Monte Grande, o sea, si son de Monte Grande, porque por ahí le queda medio lejos, pero... La mayoría son de Temperley, pero nada es imposible, no, si se cambian los fusibles. Los podemos tener acá, incluso si son de Temperley, hasta yo me atrevo a acercarlos, si perfecto, es necesario. Pero me gustaría tenerlos acá para un media hora de acústico, ¿no? ¿Te parece, Nelina? ¿Te gusta? Sí, me encanta la idea, sí. Iba a decir que, bueno... En alguna de estas ocasiones, sí, de hecho, si nos están escuchando, se les puede, nada, invitarlos por acá, ¿no? Están invitados. Y otra cosita más, recordemos entonces que las estamos entradas. Sorteando entradas. Estamos sorteando entradas, exactamente, de esta banda que están escuchando. Que va a estar tocando con Pez. Con la Pez. Banda de Darío Minimal y compañía. Eso te digo que es una dupla imperdible. Con Salvador y con Fósforo García. Fósforo, exacto. Estamos esperando... para ver quién va a ser el ganador de estas entradas. Para eso pueden escribirnos al Facebook, ¿sí? Universo Extremo Radio, o a WhatsApp 116-2290-887. Lo repito, 116-2290-887. Es imperdible. Imperdible, ¿eh? Pampa Trash y Pez, que es lo que vamos a escuchar ahora, ¿sí? Ahora vamos a escuchar justamente a Pez, que es la banda que va a estar cerrando después de que toque Pampa Trash. Vamos a ir con un temita de Pez, con uno de esos bellos temas de Pez, que se llama Hondo 2, o Hondo Segunda Parte, que pertenece al disco Frágil Invisible, uno de esos discos que salió, yo creo que era el 2001, una época de crisis bastante brava, pero un tema de una belleza descomunal, justamente para los que conocen a Pez, que es una banda que suele ser como más hard rockera, setentosa. Acá se transforma en una especie de pescado rabioso, una cosa así, muy, muy, muy linda, con una letra de Ariel Minimal exquisita. Así que vamos a escuchar Hondo 2. Hondo en tu luz, me hundo y vuelvo a empezar. Puedo elegir desistir y morir, ser feliz así, o renacer, ser niño y solo crecer, ser uno más bajo el sol y dar fruto al fin. cuánta elegancia, ¿no? Cuánto refinamiento en este tema de Pez y en esa letra maravillosa de Ariel Minimal, con unas metáforas que realmente uno queda como asombrado, ¿no? Cuando dice que mirar las estrellas es un poco ver la versión libre de Dios, ¿no? Cosas así. Eso es lo que tiene Ariel. Ariel tiene unas letras que son muy, muy, muy copadas, ¿eh? Muy spinettianas, indudablemente. Como siempre decimos, si hay un Messi es porque hubo antes un Maradona, y si hay un Maradona es porque estuvo antes el Bocha y estuvo, qué sé yo, Moreno, Pedernera, Don Antonio Sastre. Hay un ADN del rock argentino, ¿no? Tanto para los grandes poetas como para los grandes trovadores y músicos, sin lugar a dudas. ¿Algún mensaje, Nerina? Hay mensajes y nos están pidiendo temas de Pampa Trash. Vamos, Pampa Trash, ¿eh? Mirá vos, sí, ¿qué tema nos están pidiendo? Nos pidieron Canario en San Pablo. Canario en San Pablo, mirá vos. Hubo algunos oyentes haciendo investigaciones. Bien. Bueno, gente que está participando por la entrada. Bueno, vamos a ver qué podemos hacacer para el resto del programa, y por ahí aparece Canario en San Pablo, si no lo prometemos para el próximo, ¿eh? Por supuesto. Pero ya están participando para la entrada, ¿eh? Pampa Trash, Pez, combinación mortífera. Vamos a ir a otro de los discos de Pez, en este caso ya un disco un poquito más cercano al tiempo. Estamos hablando del álbum Convivencia Sagrada. Ustedes saben lo que es Convivencia Sagrada, era un simbolito que aparecía en los tipos. Sí, pegado que... en los vinilos. Exacto, ¿no? Sí. ¿Usted se acuerda? Sí, porque... me acuerdo de tener en mi casa. Claro. Bueno, es, para los que somos tipos ya que comprábamos los vinilos, venía con ese circulito, y Convivencia Sagrada es algo que tiene que ver con el rock nuestro, ¿no? Mm. Con el rock argentino, muy, muy, muy, muy lindo. Del que me acuerdo mucho es de Anticomercial y No Bailable. Que claro, Atom Her Mother de Floyd, que salía como con el sticker Anticomercial y No Bailable. Como para diferenciarse de los VGs o de la música disco, ¿no? De la música complaciente. Allá en la década del 70 se hablaba de música complaciente, ¿no? Fines de los 60, principios de los 70. Y del otro lado era la música progresiva. Bueno, vamos a escuchar otro de los discos entonces, de otra de las grandes canciones de Pez, que a mí también me encanta, y que se llama algo así como Sol, un fantasma en la ciudad. Thank you. Estamos en La Universo Extremo, en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande, programa de la cultura rock. Y ahora estamos con nuestra periodista Florencia Melo con su columna Melomanía, y vamos a ver con qué nos vas a sorprender, qué trae hoy entre sus manos para sorprendernos musicalmente. Hoy traje un tema de Kurt Weill. Es un músico de Estados Unidos, tiene 36 años, nació en Filadelfia. Y participó de la banda The War on Drugs, que es lo que estamos escuchando ahora de cortina. O sea, es que esta banda yo algo escuché, pero del muchacho este nada. ¿Sabes que yo tampoco? Lo conocí este año por Shazam. Lo escuché en la radio y bueno, Shazamé y salió que era Kurt Weill. Qué grandes aplicaciones, qué grandes las aplicaciones esas. El tema que voy a pasar se llama Pretty Pim Pim. Es de 2015, del último disco de él. Se llama el disco Believe I'm Going Down. Él está trabajando, él fue parte de esta banda de... Sí, hasta 2009 estuvo en la banda. ¿Cómo se llamaba la banda? The War on Drugs. The War on Drugs. De 2005 a 2009 funcionó. Y después empezó a trabajar como solista. Sí, después hizo 6 discos solistas. Ah, prolífico el muchacho. Pero recién el tema este que elegí para hoy fue el primer tema que salió en las radios de Estados Unidos. No, antes no salía en la radio, era más... Este pegó, digamos, este, así sí, pegó, como el hit. Digamos, claro, en los charts. Es un tema muy hipnótico, a mí me encanta. Bueno. Bueno, voy a contar un poquito del disco. Dale, disco. Dale, contá. Kim Gordon, de Sonic Youth, sí. Escribió la biografía para el disco en el librito. Ah, mirá vos. Y lo que ella decía es que la voz de Kurt Weill es una vieja voz de soul, es un respiro de aire fresco en la era de lo digital. La música es tranquila y la melodía es como un himno. Es un disco raro, maduro, y amo este disco. Bueno, bien. Así que si lo recomienda dijo, ella, claro, hay que hacerle absolutamente. Las influencias, ahora van a ver que son las influencias de Bob Dylan y de Neil Young. Es muy folk. Ah, mirá vos qué lindo. Él a los 14 comenzó a tocar cuando su papá le regaló un banjo. Ah, empezó a tocar en banjo, empezó sí, a tocar. Y tocó el banjo con una guitarra. Qué lindo. Es lo que a vos te gusta, sí, la música country. Ser, sí, esto es para vos. Sí, promete gustar, sé que te va a gustar. Y bueno, lo tocó durante un año y después se compró una guitarra. A él no le gustaba el banjo, pero bueno, es lo que le habían regalado. Lo que él dice de su disco es que él quería volver al hábito de escribir una canción triste en su sofá, sentado en su sofá. Quería que el disco sonara como eso, como un... una canción triste de amor tocada en su casa. ¿Cómo se da esto de los artistas que les encanta escribir canciones tristes? Y yo me acuerdo del caso de Elliot Smith, que alguna vez lo vamos sí. a tener. Qué interesante. Y él decía que... No, o sea, no se refiere a... El tema de estar grabada en su casa o en su sofá no se refiere a que tenga mala calidad o baja calidad, sino que es algo vulnerable, indefenso. Sí. ¿De dónde es? De Estados Unidos, de Filadelfia. De Filadelfia. Uh-huh. Bueno. Así que vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, porque yo ya tengo ganas de escucharlo. Va a ser, les va a gustar. Dale. Pretty Pimpin'. Vamos nomás. Thank you. bathroom sink. But he was sporting all my clothes, I gotta say, pretty pimpin'. Seguimos en Universo Extremo con María Florencia Melo y su Melomanía, que nos está presentando a este muy buen músico y cantante. ¿Me gustó, chicos? Me gustó. ¿A vos, Neri? A mí también, me encantó. Le agarramos con la empanada en la mano a Nerina. Estuve mal yo ahí, ¿viste? Te tiré el centro. Sí. Pero estoy totalmente relajada. Eso me parece muy bien. Para eso hacemos radio, si no, televisión sería espantoso. Bueno, Flor, entonces, ¿cómo se llama el cantante? Kurt Weill. Neri me podría decir mejor cómo se pronuncia, pero... Ah, pues usted sabe inglés. Kurt Weill. Bueno, les recomiendo el disco, Believe I'm Going Down. I'm Going Down, el disco salió el año pasado, sí. 2015, digamos así. Hombre de Filadelfia, Estados Unidos. Joven, 36 años. 36 años con 6 discos solistas. Así que el que lo quiera buscar, supongo que en YouTube lo puede llegar a encontrar, puede encontrar su obra. Vos estás buscando en Spotify. Sí, está en Spotify. Bueno, claro, esto sí. Es lo que tienen los jóvenes de hoy, de los cuales yo me rodeo. Están con toda la tecnología, ¿no? Bueno, fantástico, Flor. ¿Algo más? ¿Alguna faceta así extraña? ¿Alguna curiosidad más que quieras agregar, no? Sí, el disco fue grabado en 7 estudios distintos. Ah, es un así puzzle, es un rompecabezas de aquello. Un loco lindo el tipo este. ¿Lo echarían Francil del estudio, el tipo este? ¿Grababa 2 temas y lo echaban y cambiaba otro? Está masticando también. Claro, no, ya terminé. Muy ricas las empanadas, que como decía la semana pasada, si hay chivo con la gente de la casa, perfecto, ya arrancamos a nombrarlas, pero es innegable que son muy ricas. Volviendo a nuestro querido amigo del indie, Kurt Vile, y yo diría que es algo muy muy de moda, ¿viste? De experimentar y grabar en muchos discos. Si mal no recuerdo, los Foo Fighters hicieron algo parecido con el anteúltimo disco de estudio, o el último disco de estudio, hace un par de años. Lo hemos presentado incluso en esta radio en su momento. Y grabaron en varios estudios de Estados Unidos. Y que acá tenemos a la melomanía, es fanática de Foo Fighters, he ido a todos los recitales. Las dos veces que vinieron fue. Bueno, ayúdame, Flor, entonces, ¿recordás qué disco es el último? Es Sonic Highways. Sonic Highways. Y se daba esta particularidad de que lo habían grabado en varios estudios de distintos estados de Estados Unidos, era un poquito así el trabalenguas. Y, si no me equivoco, con músicos locales, ¿no? Claro, y contaban la historia de cada estudio, los que habían participado, y hicieron un documental también sobre eso. Eso lo hizo León Gieco y Gustavo Santaolalla en la década del 70, cuando hicieron De Ushuaia a la Quiaca. Bueno, no. Foo Fighter tomó esa idea 40 años después y la hizo, y bueno, pero con el éxito que tiene Foo Fighter, que es... Que es una máquina de imprimir billetes, ¿no? Claro, indudablemente, ¿no? Aunque el de León Gieco con Santaolalla ha sido muy bueno también. Bueno, muchas gracias, Florencia. No, seguís con nosotros, sos parte del programa, seguís acá. Recomendamos entonces a Kurt Vile. Y ahora nos vamos a meter con una sección nueva, digamos así, que es música de películas, ¿sí? Y vamos a ir con un film del año 1974 que veíamos mucho los hombres. El Vengador Anónimo, ¿sí? El Vengador Anónimo con Charles Bronson, que metía tiro por todos lados. ¿Viste el tipo ese que le van matando a la hija esta? Y de golpe sale y dice, me voy a vengar. Y el tipo es implacable, ¿no? Charles Bronson era eso. Y el Vengador Anónimo creo que la vimos muchos, ¿eh? Film del año 1974. Acá salió como El Vengador Anónimo. La traducción en inglés, o el título en inglés, era Death Wish. Deseo de muerte sería. Deseo de muerte, sí. Deseo de muerte, nada sí. Que ver, como siempre. Acá sí, es terrible eso. Así que, bueno, la música justamente está hecha por el gran Herbie Hancock. Y bueno, vamos a escucharla. We'll be right back. El gran Herbie Hancock, ¿no? Acá en la Universo Extremo Radio, en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. El gran Herbie Hancock, con sus características de banda de jazz, con ese talento maravilloso, musicalizando, fusionando con el rock. Bueno, qué decir, vamos a traer cada tanto alguna música de ese tipo de películas, ¿no es cierto? Que son tan tan lindas, ¿no? Hay musicalizaciones maravillosas, ¿no? De Tangerine Dream, bueno, de un montón de bandas. Así que después de escuchar a Herbie Hancock, vamos a seguir escuchando ahora una banda de rock progresivo, digamos así. Entre la primera y la segunda generación, pero vamos a decir que es más de primera generación, que se llamó UK o UK, ¿no? Una gran banda donde estaba Wetton, recuerdo, ¿no? Estoy tratando de acordarme. ¿No estaba Bill Bruford? Bill Bruford. Y me falta alguien. Había un guitarrista, creo. Espera. La troupe de... Me agarra el Alzheimer y se me va. Encima es un grosso y se me acaba de... Bueno. Alan Halsworth, ¿no era Alan Halsworth? Sí, me parece que sí que estaba también. Confirmando, ya se lo dice. Volvemos del tema y le tiramos la formación a los oyentes. Bueno, vamos a ir con un... ¿Cómo abría el disco Danger Money? ¿Sí? Creo que es segundo álbum de la banda. Temazo. Así abría UK. Ya se ha transformado esto. Y cuando vos pones ese tema, nos vamos. Acá salen como bolas de colores, empezamos ya. Y yo ya. Esa estoy... cosa, es media, esa cosa soulera negra, ¿no? El poder negro. Yo ya me aprendí el paso de zapateo del que vos siempre hablás sin verlo. Creo que lo describís tan bien. Ahora lo voy tu a... Tu verba es tan enérgica no, que no, me lo aprendí. Ahora lo voy a describir. Porque vos ibas con las manitos así, haciendo. Yo no puedo hacerlo por radio esto. Estás haciendo como pero... el símbolo de una revolución, digamos. Exacto. ¿No? Es como el símbolo de una revolución y uno va dando unos pasitos cortitos, ¿sí? Y te acercabas a la chica y después se alejaban otra vez. Ese era el famoso paso de alta tensión, que después se copiaban todos los boliches. Vos ibas a, qué sé yo, a Mau Mau y estaban con ese paso. Mau Mau era un boliche de alta categoría, yo ahí no pertenecía ni a palo. O sea, aparte te estoy hablando de una época que yo era mucho más chico. Es decir, esto lo bailaba, a ver, la clase 58 más o menos. Soy claro. 57, porque... Me acuerdo que Silvia, que era amiga, era hermana de mi amigo... Yo tendría unos 7, 8 años y ella bailaba con ese tema de esa manera. Y los veía. Lo veía justamente en Alta Tensión, que eran los programas donde bailaban, o Música en Libertad, donde bailaban los chicos, ponían los pasos de moda, digamos. Casi así. Prehistórico lo que estás contando. Gracias. ¿No? Sí. Se lo agradezco que sea Florencia Melo se caracteriza por tener esa, digamos así, agudeza diplomática. Pero bueno, asumo mi edad como capitán del barco, por algo estoy acá, sí, mi barba blanca. La experiencia. Ahora la tipa trata ahora, viste, de darme el toque. No, no pasa nada. Claro, la experiencia. Bueno. Bueno, la formación de. Estábamos hablando, era Alan Halsworth en guitarras. Estaba también. Que yo recuerde en la bata, bueno, Bill Bradford lo teníamos y John Wetton, ¿sí? Después también pasaron un par más de figuras grosas. Tienen unos 6 discos, 5 o 6 discos UK, muy buena banda. Y ahora vamos a ir a otra de las bandas inglesas de neoprogresivo, ya te diría de segunda, casi tercera generación, digamos así, de los años 90, que se llama Jadis o Jadis, ¿no? Sería Jadis la traducción real, que es la banda del guitarrista Gary Chandler y del que fue alguna vez tecladista, un gran tecladista de la agrupación IQ, que era Martin Orford. Así que vamos a escuchar un poquito de esta agrupación Jadis. ¿Por qué? Porque tiene una personalidad muy específica. Y el tema que vamos a pasar es The Beginning and the End. Thank you. turns to grey, and walls reveal a fresh wisdom. Still the sound of all creation works to hold the music on. In the eastern skies, colours change from pink and gold. Me gustan esas palmas, ¿eh? ¿Cómo me gustan esos temas con palmas, ¿eh? Ahí poniendo. Bien, lo que acabamos de escuchar era la agrupación de Neo Progresivo de tercera generación, Jadis, ¿no es cierto? Una muy bella agrupación inglesa con bellos temas instrumentales, cantados, pero siempre mantienen una esencia, ¿no? El que la puede llegar a conseguir, bueno, escúchenla porque realmente vale la pena. Deben tener 4, 5, 6 álbumes ya. Yo ya mucho no recuerdo. Yo debo tener 4 de esos álbumes. Bien, nos vamos a ir ahora a la sección que le corresponde a nuestra poetisa Lady Nerina, que hoy nos ha traído otra cosa. Estamos hablando de literatura, pero de literatura de ella. Sí. Traje cosas mías. Neri, vos tenés un libro. Sí. ¿No? ¿Editado? Exacto. Sí, por la Carretilla Roja. Editorial que coordina Claudio. Claudito Pombiño, exactamente. Uh-huh. ¿Cómo se llama ese libro? Ese libro se llama El efecto es malísimo. El efecto es malísimo. Interesante. Bien, ¿nos vas a leer alguna poesía del efecto es malísimo o de lo que estás ahora escribiendo? Del efecto es malísimo, no tengo nada porque no lo tengo online. Pero puedo traer algún día el libro. Tengo que traer los libros para darles a ustedes. Y ahora estoy escribiendo uno nuevo que, bueno, en realidad no está cerrado ni nada, pero bueno, tengo algunas cosas ahí por corregir. Working in progress. Claro, ¿dice eso? Exactamente. ¿No? Sí. Estás trabajando en eso. Sí. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Una máquina de coser blanca bajo la lluvia. Muy linda, ¿no? ¿Te gusta, Flor? Sí, ya quiero leerlo. Sí, me pareció un nombre... Vos sabés que yo ya me imagino la tapa, yo ya me estoy, me decís eso y ya se me producen imágenes. Sí, ¿no? Diseñarla, Darío, ¿no? Podés ayudar. ¿Podrías diseñar la tapa? No, a lo sumo dar alguna idea, pero es algo muy visual el título. En lo posible trato de que todo lo que escribo sea visual. ¿Todo de poesía va a ser libro? Claro, sí. Yo hace ya arranqué en 2014 a escribir poesía y bueno, a partir de ese momento no puedo escribir prosa, solo me sale poesía. Disfruto más de la poesía. Encontré para escribir poesía, ¿te conectás en cualquier momento? ¿Requerís de determinados momentos o de determinados estados de ánimo? No. Está ese mito que, bueno, mucha gente sí escribe cuando está triste. Yo supongo que es porque uno contempla más las cosas y que cuando está contento no... Están como los sentidos más abiertos, claro, a todo. Pero no, en realidad yo cuando estoy triste y listo. Y no, yo solamente puedo escribir cuando estoy enfocada. O cuando, bueno, encuentro algún disparador en algún lado, como esto, que fue algo que me nombraron. Así me lo dijeron, una máquina de coser blanca bajo la lluvia y me pareció... Y ahí te largaste. Increíble, ¿sí? O sea, te dio como el disparador, claro, para la parte creativa. Sí, por lo general, bueno, surge en todo momento, así que siempre trato de tener algún programa... En el celular, donde puedo escribir, claro. Sí. Bueno, vamos entonces a escuchar la... Bueno, voy a leer un par de poemas. A ver bien. ¿Qué sale? Bueno, el primero se llama Sábado. Y dice... Las medias rayadas que uso para bajar de la cama al mundo son rojas y blancas. Me hacen pensar en vos, en tu nariz, turnándose con la mía en diferentes esquinas. Rato después paso, a través de una reja verde, bajita, echo vapor por mi boca mientras salto la pared. No puedo entenderte tan lejos. Algo de toda esta belleza, todas las mañanas heladas, tienen que ser obra tuya. Hoy, antes de apoyar los pies en la cerámica, pensé en dibujar para vos los lugares exactos donde mi persiana deja entrar el sol. Ya frente al espejo sé que por ahora no pretendo mucho. Solo mantener mis manos tibias en los bolsillos, escribir un haiku que diga lo mucho que te extraño. Bueno, ese es muy linda, muy melancólica. Muy linda, sí. Muy, con mucho sentimiento, muy... Aparte describís, tenés una forma de escribir muy clarita, muy de mucha llegada y con mucho sentimiento. Sí, intento que se entienda. Pero bueno, este libro tiene como... Este proyecto de libro tiene como una carga sentimental bastante grande. Bueno, importante. Sí, sí. Que nada que ver con el anterior. Mi primer libro no... Bueno, no, pero es normal. No, estás viviendo otro momento, sí, también. Sí, y queda plasmado, ¿no? Como la obra del músico, de alguna manera. Claro. O como cualquier obra. Está, exacto, cargado de cosas que están pasando, ¿no? En tu vida. Bueno, y tengo otro que lo estoy buscando, acá lo encontré. Este no tiene título. Yo escribí en el primer libro un poema que se llama Dog Sud, y por lo general los poemas que se llaman Dog Sud tratan de mi abuelo que vive en Dog Sud, y es un lugar que me inspiró un montón. Y bueno, este no tiene título. Dice... Una radio desde afuera, la tele desde la cocina, las luces del jardín contra la pared. Dog Sud es en realidad un laberinto, nichos de un cementerio, de ladrillos y gente, que esconde sus armas y planea y mira. El teléfono no dejaba de sonar. Mamá dijo, ¿te hicieron algo? Le sacaron todo, la jubilación recién cobrada, se llevaron la plata y las llaves del departamento. Como un bloque, como una caja de zapatos que esconde una bomba, la isla Maciel se para. En el barrio algo pasa y ellos salen armados, con pistolas de sus casas, y salen armados, con la cena y la jubilación de mi abuelo. Dice el viejo que se arregla con el pasador y que por suerte le dejaron los vinilos de Gardel. Y bueno, ese hermoso, es el otro poema. La verdad que muy linda tu descripción, muy fuerte, muy sentida. Sí. Y con bueno, con ese final tan bonito que, bueno, por lo menos le dejaron los vinilos de Gardel, que para tu abuelo debería ser muy, muy, sí, muy fuerte. Sí, es un gran coleccionista de vinilos. De hecho, él tiene todo un mueble para pasar los vinilos. Que cuando... ¿Qué pasa? Discos de pasta, ¿eh? Esos son los discos de pasta, los duros. Claro, claro, claro, sí. Esos sí, son sí, de pasta, esos que se rompen como si fueran de loza y se parten en 10.000 pedazos. Coleccionista de vinilos. Qué grande, el abuelo. ¿Cómo se llama tu abuelo? Se llama... Nosotros le decimos Tin, pero se llama José. Bueno, el abuelo José Tin, bueno, un orgullo acá, la nieta. Sí, la nieta poeta, ¿sí? Tenés que bajarle la aplicación, así no se escucha. Sí, claro, sí, claro. En algún celular ficticio. Comprar la luz de verdad, modernizarle un poco al abuelo. Sí. ¿Cómo no? Mi abuela tiene WhatsApp. ¿Sí? Sí. Es que, así pero que te digo que es más cosa de las mujeres. Las mujeres se modernizan mucho más fácil que los varones, ¿eh? Los varones somos más reacios. Puede ser. Sí. Vos lo vas a ver en las abuelas, van a estudiar la facultad, están con, sí, se ponen con la tecnología, pa, y lo sacan. Uh-huh. Y el varón no, cuando a medida que va envejeciendo, colecciona vinilos. Y bueno, usted ya me lo dijo, Melo. bien, 22:55. Vamos a ir entonces ahora con, si le parece bien, Francil, que está por allá. Sí, aquí estoy viendo, tenemos bloque bizarro, ¿puede ser? Tenemos el bloque bizarro. ¡Ay, ¿vos? Mamá! Tenemos el bloque bizarro. es un bloque que se me ocurrió hacer y ya lo veníamos postergando programa a programa. Pero bueno, ambos temas fueron censurados en la Argentina, ¿sí? Uno es un tema del gran, de la chanson, ¿no? Del gran Serge Gainsbourg. Junto con, creo que era Jane Birkin, uh-huh, hacen ese famoso tema que acá fue utilizado para la publicidad del automóvil Peugeot en su momento, ¿sí? El tema que vamos a pasar salió en el año 67, y bueno, acá fue prohibido porque justamente la dictadura de Onganía lo tomó como que era una provocación, porque era como una relación sexual que mantenían una pareja, ¿no? Y es eso, realmente, pero es maravilloso, es divino escucharlo, ¿no? Entonces vamos a escuchar a Serge Gainsbourg con James Birkin el tema Jeten Moanon Plus. Moanon Plus. ¿Está bien? Sí, sería como te amo, yo ya no. Yo ya no. Comme la baguette. System. Bueno, On Fire está esto, ¿eh? Sí, con Serge Gainsbourg y Jane Birkin, con ese tema, año 1967, que fue prohibido en la Argentina, régimen de Onganía, que después salió como música de una propaganda del Peugeot, ¿no? Del 504, creo que era, no recuerdo, pero me acuerdo que fue música de propaganda más adelante, ¿no? En la década del 70. El Peugeot 504, que no era nada casual la utilización de esa publicidad, porque sabemos que es un auto para capacidades amatorias grandes. Sí, absolutamente, ¿no? Eso ni hablar, ¿no? Por eso digo que venía justo para la publicidad, era tipo, vio como los de Mad Men, Claro, los hombres... como la serie que los tipos están buscando la frase publicitaria, ese Je t'aime. Es más, Peugeot 504 estaba asociado al Je t'aime. Peugeot, yo te amo, ¿no? Con el te amo, sí. Estuvo mucho tiempo asociado en las publicidades de fines de los 60 y principios de los 70, eso. El otro tema que vamos a pasar, que digamos así es nacional, es de rock argentino y que fue también prohibido por la dictadura, en este caso la dictadura en su momento, de la dictadura militar lo prohibió, ¿sí? Que fue, y la de López Rega también, cuando estaba López Rega me parece que no lo dejó pasar el tema este, me parece. Estoy hablando de Pedro y Pablo, del tema Catalina Bahía, que se lo censuró, estuvo censurado muchos años, ¿no? Que venía de un disco llamado Con Esa, que salió en el año 74-75. Pero Catalina Bahía tiene, si ustedes escuchan la letra, claro, está muy bien hecha. Yo digo, Miguel Cantilo es uno de los letristas más grosos del rock argentino, sí, un tipo que habría sido un gran tanguero. Así que vamos a escuchar entonces Catalina Bahía de Pedro y Pablo. Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel, su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso contra beso, y tu bahía, tu bahía. Se hacen las dos de la mañana, cuando se hacen las cuatro del amor, sus pupilas amacan porcelana en ojeras de rímel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar, bocanada profunda que ilumina, la mirada marrón de par en par. Labio sobre labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso contra beso, y tu bahía, bahía. de los días, la ceniza en el suelo del pudor y su nombre arrugado en una silla, su apellido tendido del balcón. Encender la fogata que combina mi melena, la tuya y la del sol, un retrato de fuego catalina con rutina de lento caracol, labio sobre labio sobre labio y la península mía. París, París. Qué linda que son. Qué linda que son esa onda carrusel, ¿no? ¿No te gusta, Flor? Sí, sí, me gusta. Cerrá los ojos un poquito y te imaginás ahí Montmartre, ¿no? Una cosa así. París de noche. No duermes, París. París debe ser bellísima de noche. Qué lindo. La verdad que uno a veces la música te lleva a lugares, ¿no? Y París, yo que no tengo el gusto de conocer, si en el caso tuyo, bueno, esta música remite un poco a todo eso, ¿no? Estamos escuchando la balada de París, de François Parisi, ¿sí? Que fue hecha también para la película de Woody Allen. Medianoche en París, ¿no? Medianoche sí. En París, hermosa, que recomendamos y mucho. ¿Te gusta, Nerina? A mí me gustó, sí, me gustó mucho. Fuimos terminando, viste, es una cosa así más dulzona entre la poesía, sí, más romántica, un poco sí. Así, ¿no? Uh-huh. ¿Tenemos ganadores de las entradas? Tenemos ganadores. Sofía Saiche es la ganadora. Bueno, ella está invitada a ver a Pez y a... Recordame el nombre de la otra banda. Pampa Trash. Pampa Trash. Este sábado. Este sábado, en el Amparo sí. Bar, Bursaco, estamos hablando de la calle Carlos Pellegrini al 100. Sábado, yo te diría 22, 23 horas, como para estar bien. Por y lista, ¿no? Por ¿cierto? Lista, por lista. Para ella hay una persona más. Exacto. Sofía Saiche Gadea, te acabas de ganar la entrada. Y bueno. Por dos. Si vas de parte de los muchachos de Universo Extremo, bueno, la bandita de Franco Salvador, Ariel Minimal y... Ay, no Fósforo. Y Fósforo García te cantan el feliz cumpleaños. La bandita. ¿Lo cumplas o no? Bueno, felicitaciones, Sofía. Felicitaciones, así ojalá es. Lo disfrutes. Sí, no, pero aparte es un recital bárbaro, ¿eh? Te digo que hasta yo tenía ganas de participar ahí, ¿eh? Interesantísimo. Las dos bandas sí. Con dos propuestas elaboradas, grosas. Y hoy justo tuvimos esta cuestión de que pasamos todo... a veces es como telepatía, ¿viste? Sin saberlo mucho, ¿no? Sí. Esa es la sintonía de trabajar en equipo. ¿Vio? Esa es la química, la real química que se da. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de este episodio 15. Nerina, ha sido un placer tenerte hoy. Has estado con todas las pilas. Hoy estuviste ahí a full, recargada, ¿no? Reloaded. Sí. Sí, vine contenta, me hice un cambio de look, todo. Sí, la vemos que está como con un cambio de look muy, muy interesante en su cabello, ¿sí? Bueno, y ahí hay, nos estuvimos... Hay fotos. Nos estuvimos poniéndole cara. Si la quieren ver a Nerina, ¿cómo le quedó el look? Ahí está, ¿dónde tienen que entrar? Universo Extremo Radio, Universo, el Facebook. Se meten en Universo Extremo Radio Facebook y ahí nos van a ver con unas fotos locas que nos hemos sacado y la pueden conocer a Nerina con su nuevo look. Pueden conocer a todos. A María Florencia Melo, nuestra periodista de Melomanía, con sus ojos que acribillan el cielo. A Julián Francil, que Julián jamás está Francil, serio. Julián Francil, que cuando acabamos de pasar el tema de Serge Gainsbourg con Jane Birkin, estaba como, ya estaba en cuero usted. Sí. Allá en la pecera, se lo vio un poquito agitado, ¿no? No te sé que cuando volvimos de ese tema, yo tardé en poner la canción que venía porque todavía me estaba botonando los últimos botones de la camisa. Sí, la verdad que... Es así. No, acá fuera del estudio están haciendo 49 grados en este momento. Estoy transpirando como testigo falso, todo por su culpa, Darío. Pero muy buena la canción, debo admitir, muy lindo bloque bizarro. Y nada, un placer como siempre. Bueno, chicos, como siempre, no, un placer para mí trabajar con todos ustedes. Siempre la pasamos bien y... Y bueno, nos encontraremos navegando en el universo extremo. Agradecemos los llamados también a Lucho, que siempre está... nos Lucho encontraremos siempre está, siempre está. Lucho, hoy estuvo un fenómeno haciendo una investigación. Y es más, vamos a tratar de pasarle pan pa' atrás el tema el Canario de San Pablo, algo claro, así era. Sí, sí. Canario de San Pablo, bueno, vamos a conseguirlo. Julián Francil, usted anótelo. Sí, sí, y aparte, lo vamos a pasar para la próxima. Hablando de canarios y aves, me contó un pajarito, y no fue por Twitter, que posiblemente tengamos a los Pampa Trash la semana que viene aquí en el estudio. Bueno, que... esperemos que así sea. Sería un placer bárbaro tener tango... En vivo, Lucho, lo tendrás. Progresivo, ¿sí? Lo tendré en vivo en todo caso. Bien, esta nave va partiendo a velocidad warp otra vez, ¿sí? Y nos vamos desde los años locos hacia los años locos, ¿sí? Vamos a ir a esa psicodelia de 1920... Y nos vamos a meter con Cole Porter y la nave va a empezar a navegar por el espacio profundo mientras empieza a sonar alguna melodía de piano. ¿Sí? Mira qué bien se escucha. Qué lindo se escucha el piano, ¿no? Es como si uno estuviera en un pequeño living. Y escuchás al maestro Cole Porter, que habla hasta de los argentinos en este tema. Bueno, nos vamos yendo, ¿sí? Despacito. Faltaría la lluvia, ¿no? Abrir los paraguas y nos vamos yendo bajo alguna lluvia parisina. Chau, gente, los queremos. It is nature, that's all, simply telling us to fall in love. That's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it, Lithuanians and let's do it. Let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it, think of Siamese twins. Some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay do it. Let's do it, let's fall in love. Cold Cape Cod clams, gates their wish, do it. Even lazy jellyfish do it. Let's do it, let's fall in love. Electric eels I might add, do it. Though it shocks them, I know. Why ask if shad do it. Way to bring me shadow in shallow shoals. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it. Let's fall in love. Looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? Hey, sweet baby, don't you think maybe we could find us a brand new recipe? I got a brand new car and a $2 bill, yeah. Know a spot right over the hill. That's soda pop and the dancing free. So if you wanna have fun, come along with me. So hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? Something up